Llegaron en aquel momento unos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque sufrieron tales cosas? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente». O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿creéis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, pereceréis todos del mismo modo. Y les propuso esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: «Hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué hacer baldía la tierra?». Pero él le respondió: «Señor, déjala también este año mientras cavo a su alrededor y le echo estiércol, por si en adelante da fruto. Si no es así, la cortas». Estaba en sábado enseñando en una de las sinagogas, y había allí una mujer poseída por un espíritu, enferma desde hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezarse en modo alguno. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Tomó la palabra el jefe de la sinagoga e, indignado porque Jesús había curado en sábado, decía al pueblo: 6 días hay en los que se debe trabajar, venid en ellos a ser curados y no en día de sábado». Pero el Señor le respondió: «Hipócritas, ¿no desata cualquiera de vosotros su buey o su asno del pesebre en sábado y lo lleva a beber? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ató hace ya 18 años, ¿no era bueno desatarla de esta atadura en sábado?». Al decir esto, sus adversarios quedaron confundidos, mientras que toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Decía después: «¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo echó en su huerto, y creció hasta llegar a ser árbol, en cuyas ramas anidaron las aves del cielo». Y dijo también: «¿Con qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo». Mientras iba camino de Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Y uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Una vez que el padre de familia se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y comenzaréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: No sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: Comimos y bebimos contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Pero os dirá: No sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os arrojan fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, pues hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos». En aquel momento se acercaron unos fariseos diciéndole: «Sal y aléjate de aquí, porque Herodes te quiere matar». Él les dijo: «Id y decid a ese zorro: Has de saber que expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día habré terminado. Pero es necesario que siga mi camino hoy y mañana y al día siguiente, porque no se concibe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como el ave a sus polluelos bajo las alas y no quisisteis? Pues sabed que vuestra casa va a quedar desierta. Pero os digo que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor».